que esperar. Se ha impuesto un cruel silencio sobre miles de vidas, pero es cierto que las almas no callan. Y hoy habla esa madre reclamando sus hijos, desvelada de esperar largos siglos. Y el tiempo no ha cesado las feroces marcas, los hijos de la tierra aún no callan. Que un día se marcharon y aún no vuelven.